Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludamos nuevamente en este A que no me duermo por la superestación, una segunda noche dedicados al amor, a los videos con los que nos enamoramos, a esas bellas canciones, porque estamos en San Valentín, aquí en Colombia nunca se celebra, pero bueno, el amor es algo que debemos celebrar todos los días, así que qué bonito poder hoy acompañarlos con estas canciones. Querido Nano en Los Ángeles, buenas noches. Muy buenas noches, Deisa. ¿Qué tal? Una segunda noche aquí en la que no me duermo y pues nosotros contentos de estar aquí pudiéndolos acompañar al menos por raticos, pero más tiempo al final de cuentas, porque estamos lunes, martes y miércoles con repetición el sábado en la noche de los tres programas anteriores de la semana. Así que pues contentos, no podemos estar siempre en vivo como dijiste el otro día, anoche de cita, pues siempre en vivo no, pero de vez en cuando vamos a estar y poderlos saludar también por Twitter, a toda la gente que nos escucha y que está en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y por vernos. Estamos en la app de Superestación, estamos también en Radio Garden, estamos en TuneIn, posiblemente en el futuro vamos a estar en Twitch, Periscope mientras se pueda también, en fin, por muchas partes nos pueden escuchar y ver, y siempre contentos aquí, nuestro grupo en la que no me duermo para ustedes. Sousita, hola. Hola, hola chicos, ¿cómo van? Bien. Aquí en Valencia, pues el clima ha estado mejorando, esto está muy, muy, muy, muy primaveral ya, o sea, cuando se supone que todavía estamos en invierno. Y nada, el amor está en el aire, hoy vamos a seguir con estas canciones para nuestros queridos oyentes, algunas de las canciones de lo que significa para nosotros el amor. Así es que aquí estamos. Aquí Muy bien, estamos muy con bien. el amor. No puedo hacer el amor, ahora sí, mírenlo. Bueno, me acordé de las gafas de Elton John, que él tenía unas gafas de corazón. Bueno, Elton John tenía un montón de gafas. sí, Y sí, tenía la de corazón. y tenía esas de corazón. Bueno, vamos a arrancar. Yo esta noche quiero arrancar con rock en español, que a veces se nos va y quisiera hoy un par de canciones de rock en español que me encantan. Una especialmente que me parece, la letra es preciosa, si no estoy mal, es de Emmanuel del Real, o integrante de Café Tacuba, que hizo una letra así bellísima. Se llama Eres, esta canción, un video también precioso, un video muy simple de un niño en el colegio, como ese primer amor del colegio, que está también retratado. Solamente son miradas y realmente es un video que tiene, pues, como blanco y negro, color, toda una imaginación de lo que uno siente cuando siente amor por alguien. Y la letra es preciosa. Así que quiero arrancar con esta canción del álbum Cuatro Caminos, uno de los álbumes más importantes de Café Tacuba del año 2003. Ganó mejor canción en los premios Grammy Latino del 2004. Aquí está nuestra banda mexicana, que queremos tanto en Colombia, con Eres. Bueno, y ahí pegadito cronológicamente también, ahí estaba nuestro querido Robbie Draco Rosa, desde Puerto Rico, un hombre que tiene una poesía, una creatividad, que afortunadamente, bueno, ustedes saben que estuvo muy enfermo de cáncer, superó esa batalla frente al cáncer y de hecho sacó un álbum de esa experiencia llamado Vida. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo justo cuando había superado la batalla contra el cáncer y bueno, bastante acabado estaba en ese año que lo entrevisté, pero bueno, ya está bien y bueno, yo traía una canción del año 2004 que se llama Más y Más, que me parece también, bueno, Draco, Robbie Draco es un poeta y yo lo adoro, era otro de mis artistas favoritos y bueno, ahí les traje entonces este y además un gran video también. Ganó mejor video en los premios Grammy también de ese año 2004. Así que bueno, cronológicamente me quedé en el 2000 para arrancar esta noche llena de amor. Espero que les haya gustado. Ustedes lo escucharon, Artistazos. ¿no? Sí, Artistas. claro. Claro, Artistazos. no. Artistazos y muy buenas canciones las dos de cita. Qué buena elección. Sí, Muchísimas gracias. muy romántica, Isita. Apenas, Parece que está apenas. enamorada. Yo vivo enamorada del amor, no les digo, me parece que no. Claro, es que se puede, se puede. Claro. Sí. Uno Sí. se inventa los amores. Como yo viendo Instagram, siempre me enamoro viendo Instagram ahí. siempre me sale por los algoritmos unas chicas. Sí, yo era de amores platónicos, pero cuando estaba en el colegio. Oigan, sí, hablando de eso, uno, no sé, uno se enamora mucho más fuerte cuando es pelado, ¿no? Yo creo que con el pasar de los años, tal vez ya el amor no es tan fuerte, o no sé, bueno, pregunto, porque yo me acuerdo que pues hace 30 años. Está buena la pregunta. Muy buena pregunta. Uno se enamoraba con mucha fuerza, o sea, yo ahorita pues sí, de pronto uno se encarreta, pero tal vez uno ya tiene más cuidado, ya no es tan entregado, pero uno hace 30 años, yo me acuerdo los despechos, yo lloraba, yo una semana no comía, o sea, era amor. ¿En serio, Deisita? Uy, es que uno de joven le pasa eso más fácil, ya con el tiempo uno se va volviendo más cauteloso, tú misma lo dijiste, o sea, es eso, es uno con el tiempo se va volviendo más cauteloso, pero no creas, hay veces uno pasado ya años, se pega unas enamoradas. Sí, cosas. No, yo la traga más maluca que tuve me pasó hace poco, hace unos 5 años, antes de eso, nada. Ahí sí. Está, usted ya está hecho, hermano. Ya no. Sí, borracho. Sí, eso pasa duro todavía. Uno piensa que cuando está sardino es la única forma que siente, ¿no? Eso es que es más común que uno sí. Se trague maluco cuando pero cuando uno se traga. Pues, sí. ¿Por qué? Sí, porque cree que hay gente que se casa 4 o 5 veces en sus 60s y 80s y todavía se casa la gente. Eso, cuando uno tiene sentimientos, eso no hay edad. Se siente. ¿Ahora creen en el amor a primera vista? No, eso sí. Creo en la atracción a primera vista, pero amor no. No, a mí no me ha pasado. No, a mí sí, me casé, ya. ¿Ah, sí? Ah, sí, fue amor a primera vista. Fue a primera vista porque yo la vi, ella estaba haciendo prácticas allá en Caracol. Ella era enfermera de la Javeriana, estaba haciendo prácticas en Caracol y yo la vi y me enamoré. O sea, es que fue así. Sí. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, sí. Qué bella! Esa historia, no, yo no, nunca me ha pasado así a primera vista, no. No, pero bueno, yo la vi, me encantó y la conocí y me gustó más. Ahora pues me va a tocar a primer Zoom. No, pero la mía, cuando yo... Ahora debe ser a primer Zoom, sí. Sí, amor a primer Zoom. Claro. Muy bien. Perfectamente puede pasar. Pero bueno, toca mirar otra vez cuando nos enamoremos por Zoom. Les contaremos qué tal se siente. Bueno. En fin. Bueno, vamos entonces, con más canciones. ¿Quién va? Seguimos con más canciones. Sí. ¿Me toca, perdón? Sí. Bueno, pues yo les digo una cosa. A mí, de lo que más me hace falta con esto de las de la pandemia y de todo esto, y ahora que tenemos toque queda y todas estas cosas y tal, hemos pasado por unas bien duras, son los abrazos. Cuando estábamos en la Comic Con el año pasado aquí en Valencia, había unas chicas que tenían un letrerito de abrazos gratis, y es una campaña que tienen ahí como de algo muy bonito, ¿no? Son niños, ¿no? Finalmente. Pero de darse abrazos y todo eso. Yo extraño mucho los abrazos. ¿Y con qué voy a todo esto? Cuando se acabe la pandemia, prometo que voy a hacer un tour internacional de abrazos. Voy a ir a darle abrazos a todas las personas que aprecio y que quiero, como ustedes dos. Bueno, si se puede viajar, ¿no? Vamos. hacer un tour de abrazos. Y me voy con esta canción que se llama Abrázame Ahora, Hold Me Now, de los Thompson Twins. Una bellísima canción. A mí me encanta, me fascina esta canción. Lanzada en 1983, fue número 3 en listas Billboard y en Inglaterra fue número 4. Abrázame ahora, calienta mi corazón, quédate conmigo, deja que empiece el amor. Abrázame ahora, calienta mi corazón. Ahí está. Los Thompson Twins aquí en la superestación y en la que no me duermo con estas canciones de amor. Hold me now, abrázame ahora. Bueno, y de los abrazos de los Thompson Twins, de Tom Bailey, Alana Curry y todos ellos, pasamos al Adicto al Amor de Robert Palmer. ¡Hombre, qué buena canción! ¡Buenísimo! ¡También se puede ser adicto al amor! ¡Hombre, bendito sea Robert Palmer, donde quiera que estés, hombre! Robert Palmer, recordemos, su vida musical se retomó en el 85 cuando se juntó con los dos chicos de Duran Duran y formaron Power Station, uh-huh. Y lanzó el álbum Riptide en 1986, de donde provenía esta canción Addicted to Love. ¡Adicto al amor! ¡Excelente, Robert Palmer! Sí, buenísima canción. Bueno, lástima que se nos fue rápido, ¿no? Se nos fue un ataque de corazón a los 54 años. Joven, joven, jovencito. Sí, 54, estaba pollo. ¡Jovencito! Estaba en la flor de su vida, por Dios. Pues estaba comenzando, sí. Le quedan 50 más. Hombre, sí. Pero bueno, nos deja la música. Qué buenas canciones. Bueno, Nanito, te corresponde. Adicto al amor. ¿Alguno? Bueno, yo les hago siempre de charlita. ¿Alguna vez ustedes han sentido adictos al amor? ¿O adicto a una mujer? Adicto. Sí. Esa sensación. Eso pasa. Eso pasa, Adicito. Hay un término que a mí que me parece que es como feo, ¿no? Bueno, pero lo voy a decir. A esas horas es horario. Se puede. No estamos en horario triple A, dale. El incoñe que llaman, ¿no? Que es como, el incoñe, sí, correcto. Claro, sí. Claro. Que es como una. También le dicen más feo. Encacorramiento. Sí. Así le llaman en Colombia, lo siento, pero es que así lo llaman, es algo cultural. Así es una obsesión. Una obsesión. Es una obsesión. Y que es como una obsesión un poco más sexual, ¿no? O sea, digamos que es una atracción así, pero que es obsesiva. Pues una vaina que se vuelve casi que compulsiva. Alguien que se te mete en la cabeza y se queda ahí por un tiempo larguísimo. Sí, claro que pasa. Uh-huh. Y es natural y es normal. Y estás trabajando y sigues pensando en esa persona y en lo que hacen y en fin. Uh-huh. Sí. Eso pasa. Complicado. No, sí, pero es buenísimo. Sí, buenísimo. Como diría Roberto Carlos, cóncavo y convexo. Así es. Es maravilloso. Es que hacer el amor con, o sea, cuando uno está enamorado y tienes sexo o haces el amor, eso es una cosa maravillosa. O sea, claro. Y cuando no estás enamorado también es maravilloso, tranquila. Dice. Sí, papi. Es que como uno es vieja, pero yo no soy. Bueno, adelante, Nano, por favor. En fin. Bueno, vamos entonces con más canciones medio romanticonas o medio no. Bueno, esta precisamente que les voy a presentar es muy romántica, pero la canción en sí no es romántica porque es muy rock y es muy movida. Y es de Bon Jovi, que ellos también tienen muchas power ballads, muchas baladas románticas. Esta, aunque su letra es romántica, realmente la canción no es romántica, pero sin embargo es muy pegajosa y viene al caso de la Semana del Amor y la Amistad. Entonces estoy hablando de esta canción que se llama Born to be my baby, naciste para ser mi chica o mi baby. Esta canción de Bon Jovi fue lanzada en noviembre de 1988 como el segundo sencillo de su álbum New Jersey y alcanzó el puesto número 3 en Billboard y el número 7 en el Mainstream Rock Tracks en el Reino Unido y número 30 en Australia. Bueno, nos vamos con Bon Jovi, Born to be my baby, aquí en A que no me duermo. Bueno, ¿qué tal esta canción de Savage Garden, Truly, Madly, Deeply? Esta canción de este dúo pop australiano fue lanzado como el tercer sencillo de su álbum debut homónimo en marzo de 1997 y pues fue uno de los sencillos más escuchados en ese año en todo el planeta, sonó en todas partes del mundo y fue una de las, tal vez de las pocas o el único éxito que tuvieron ellos también a nivel global. Savage Garden, Truly, Madly, Deeply, estos artistas australianos aquí en A que no me duermo recordando estas canciones de amor en esta Semana de Amor y Amistad. Bueno, y ahora nuevamente vamos a volar, vamos a ver qué hace nuestro Capi en los cielos y qué nos presenta desde algún lugar del planeta a Alejandro, nuestro capitán, en esta noche de A que no me duermo, dedicados al amor. Buenas noches, hoy martes seguimos con nuestras canciones de amor. La siguiente canción es una canción de 1981, compuesta por Christopher Cross, también lo ayudó Burt Bacharach en la letra. Es de la película de Arthur el Millonario, una película de Dudley Moore y Liza Minnelli, ganadora de Oscar a la mejor canción. Y yo creo que es de esas canciones que le llegan un alma y son ricas de oír. Entonces aquí está Arthur Stem por Christopher Cross, aquí en la Superestación. Here's a lovely song. I want to dedicate this one to my wife. Bueno, ahí teníamos esa espectacular canción de Rod Stewart, interpretada por Rod Stewart en 1991, una canción de 1989 de Van Morrison, Have I Told You Lately? Espectacular canción, esas románticas, ricas de oír, aquí en la Superestación. Bueno, y ya estamos llegando a casi a la parte final y viene el sector de las ñapas, de la ñapa de A Que No Me Duermo, una canción más que programamos. Y yo me voy con una canción maravillosa del año 1987. El álbum se llamó Tango in the Night, estoy hablando de Fleetwood Mac, y esta canción que habla de un amor, pero de un amor no eléctrico, no de un amor adicto, sino de un amor grande. Big Love. Aquí está Fleetwood Mac en A Que No Me Duermo. Bueno, y es que ¿quién dijo que todas las canciones de amor tienen que ser sonsas, lentas? No, señor, también pueden ser rockeras. Ahí estaba Keep Me All Your Loving con la banda ZZ Top. Hombre, cómo suena bien esta canción y qué videazo tiene esta canción de Keep Me All Your Loving. A mí me encantan los ZZ Top, de verdad que es una de esas bandas que uno en cualquier momento escucha cualquier canción de sus álbumes y uno dice, uf, maestros, de verdad que me encanta. Una canción de 1983 de su álbum Eliminator. Ahí estaban entonces. En A Que No Me Duermo, dame todo tu amor, cosita. Más o menos así decía la canción. Su pobre Bien, bien, esposa. bien, bien. Pero muy bien. Y bueno, vamos ahora sí despidiéndonos, querido Nano. A todos los esperamos mañana nuevamente con más canciones dedicadas al amor. Estos videos que nos hacen devolvernos un poco estos 30 años. Y bueno, esperando que todos estén muy bien de salud. Nanito, ¿con qué nos despedimos? Tienes tú la palabra. Muy bien, pues nos despedimos ya todos, Kike, de cita, qué rico verlos, nos vemos mañana y me despido con esta canción de Edward Maya, un DJ rumano, que esta canción sonó muchísimo en el año 2009, por ese año, Stereo Love. Esta canción sonó muchísimo en todas las clubes del mundo, fue platino en el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos. Mejor dicho, recordemos esta canción que sí es romántica, pero es muy dance, es muy de clubs, pero también se disfruta muchísimo aquí en A Que No Me Duermo, Zero Love, Edward Maya, con la música moderna rumana Vika Yuyulina, se llama la chica que canta con él, con Edward Maya. Stereo Love, aquí en A Que No Me Duermo, nos vemos mañana, chao. Vemos. Chao. Chao, chao, chao.